coraje conmigo mismo, tengo vergüenza con mis amigos. Me lo dijeron, me lo advirtieron cuando me vieron junto contigo. Yo bien sabía que antes el mío muchos amores habías tenido, pero confiaba que comprendieras que como yo no te habían querido. Pero qué triste realidad, qué terrible despertar. En tu corazón palas, solo existe la maldad. Despreciaste mi cariño, no quisiste tu vida cambiar. Hoy me escondo como un niño, qué vergüenza me hiciste pasar. Terrible despertar, en tu corazón palas, solo existe la maldad. Despreciaste mi cariño, no quisiste tu vida cambiar. Hoy me escondo como un niño, qué vergüenza me hiciste pasar.